Hola, buen día, Dani, equipo. Gracias por el llamado. No, gracias a vos. Primero, contanos cómo fue Chispa este año. Bueno, un balance positivo. La verdad que se han sumado muchas instituciones nacionales, como el Ministerio de Cultura, la gente de Pacapaca, y son vínculos y entramados que van como enriqueciendo un poco la propuesta que ya tenemos con las áreas mismas de la universidad, como el Museo Imaginario, la Escuela Infantil, que ya vienen trabajando con las infancias, y un poco Chispa lo que hizo fue nuclear todos esos grupos que vienen haciendo cosas, y además se suman como estas instituciones, estos organismos que nos aportan un montón, la gente acompañó, un balance muy muy positivo y nos da muchas ganas de seguir creciendo el año que viene. Ya se va transformando en un clásico, digo esto que el FAN ha logrado consolidarse como un festival que muchas personas en la comunidad esperan cada año. Bueno, Chispa va camino a eso. Y ojalá, Dani, la propuesta es siempre tratar de aportar a la lucha, ¿no? Y al trabajo por los derechos de las infancias, en este caso, al derecho a la cultura, al juego libre, a la lectura, que por ahí en este contexto nacional, donde, bueno, hace poco salió un informe de que 6 de cada 10 chicos y chicas son pobres en Argentina, y por ahí uno lo que atiende primero son esas necesidades bien básicas como es el derecho a la vivienda, a la comida, a la educación. No queremos descuidar también estos otros aspectos como la lectura, el derecho al juego libre, a la crianza libre, y tratamos de que Chispa sea de alguna manera un aporte más a la gente que lo viene haciendo, ¿no? Organizaciones que vos, bueno, conocés y muy bien, que trabajan día a día. Bueno, Chispa trata de aportar un granito de arena a esa lucha. Y es hermoso lo que se genera a partir justamente del festival. Este año me tocó estar lejos. Justo Chispa tenía pensado ir a llevar algunos sobrinitos del corazón ahí a recorrer el festival. Me tocó representar a la radio en la Asamblea Anual de Farco, que fue en Santa Rosa, así que estaba lejos, pero bueno, ya me anoto para el año que viene, para estar ahí acompañando. Fue justo, nos coincidió el mismo fin de semana. Y se viene el FAN. Esta es la edición número 6, 5, 6. Exacto. Seis. Sí, número 6. Bueno, en pandemia cortamos, pero sí, se viene sosteniendo ya hace 6 años. Y están en plena búsqueda de voluntarios, voluntarias, voluntarias para sumarse a esta experiencia de pensar, programar y armar todo el festival. Exacto, Dani, un poco lo que se propone cada año desde el festival es sumar gente que viene desde diferentes disciplinas, ¿no? Diferentes trayectorias profesionales, diferentes experiencias que nos van dando justamente esa potencia que año a año se forma en el equipo y que nos permite ser como permeables a lo que se está, a lo que está sucediendo, ¿no? No solamente en cuanto a gestión cultural, sino a diferentes artes, diferentes lenguajes, y bueno, ahora estamos en la búsqueda de voluntarios. Hasta el 3 de junio tenemos abierta esa convocatoria, donde le pedimos que la gente se anote a través de nuestra página web, que es www.festivalartísticonoroeste.org. También en Instagram se está el link para meterse directamente. Y ahí llenan un formulario donde pedimos datos básicos y por qué les interesaría ser parte del festival. Así que hasta el 3 de junio está abierto. El equipo se arma todos los años. Algunos, por supuesto, continúan trabajando año a año. Y se suma gente nueva. La idea es que sea una propuesta formativa de aprendizaje, tanto para los que se anotan como para nosotros, que todos los años aprendemos de esta mixtura que se va dando entre diferentes saberes, ¿no? Y ahí decías, hay gente que se va sumando año a año y gente que viene ya desde el inicio mismo del festival. ¿Qué porcentaje es de gente que viene ya con esta, abrazando esta idea desde el inicio, y gente que se va sumando específicamente para cada edición? Bueno, por ejemplo, el año pasado terminamos con un equipo de 45 aproximadamente voluntarios, y de ese grupo se queda la mayoría. Este año son 30 y pico los que se quedan del año pasado. Bueno, y ese grupo, por supuesto, en 6 años como va cambiando, ¿no? Hay muchos que empezaron como estudiantes de la licenciatura en cultura o en comunicación, que por ahí son las dos licenciaturas que más estudiantes aportan, ¿no?, a este proyecto, y hoy ya son graduadas, tienen otro vínculo con la universidad, y algunos nos siguen acompañando. Después hay un cambio lógico que se va dando, se ha sumado mucha gente de la UMPAS, mucha gente de la UNTREF, De la UNA, la verdad que nos sorprende que se anote gente de Capital que viene a hacer una experiencia formativa a estos lados y en este festival, ¿no? Y eso también permite diferentes miradas y sobre todo actuar acá en el conurbano es una experiencia que para todos es más que movilizante, ¿no? El año pasado sumaron Pilar como distrito del territorio a los clásicos José Cepaz, San Miguel, Malvinas, Moreno. Bueno, la particularidad fue que se hizo íntegramente en Malvinas Argentinas. ¿Este año cómo viene la planeación del festival? Bueno, este es un año complejo en cuanto a electoral y todo el movimiento político que se está dando, así que seguramente lo hagamos en noviembre. Hay un adelanto importante que vamos a movernos de octubre a noviembre. Ajá. Y va a ser en el campus de la Universidad Sarmiento, la sede la mantenemos. Ajá. Y a Pilar se le suma este año, estamos igual es una decisión grupal, no lo tenemos que conversar bien, pero la idea es que se pueda sumar Tigre como uno de los municipios donde también vamos a recibir propuestas artísticas, de talleres y demás, y feriantes también. Entonces, a las áreas artísticas que ya tenemos constituidas en el festival, vamos a sumar a Tigre como uno de los municipios. Y después, la gente del municipio de Malvinas Argentinas siempre acompaña, y este año también, la gente del Ministerio de Cultura. Son como organismos que, lo mismo que Chifa, ¿no? Le van dando como un vuelo. Uh-huh. Y estamos, este año, sobre todo, apuntalando vínculos con otras universidades que comenzamos ya después de la pandemia, con la gente de la UNA, de la UNTREF. Bueno, este año vamos a entablar más vínculo con la UNPAS, volver a esos lazos que ya teníamos con la gente de la Universidad de las Artes. Uh-huh. Y yo creo que eso es el camino, ¿no? Porque la verdad que el contexto es complicado, es complejo. Hacer un festival como esto, la verdad que implica un presupuesto muy grande. Uh-huh. Y la universidad también se tiene que nutrir de estos lazos, ¿no? De todos aquellos que estamos en lo público y pensando desde lo público. El festival nunca se planteó cobrar entrada, eso no está dentro de los planes, porque creemos que la cultura es un derecho, la educación es un derecho. Entonces, al no cobrar entrada, eso hace que por ahí los ingresos uno tenga que gestionar por otros lados. Claro. Los recursos, ¿no? Tanto humanos como económicos. Y bueno, con esto, creo que ese es el camino, ¿no? Uh-huh, sin duda. José, como siempre, te agradecemos este ratito que nos dedicás. Seguramente camino al festival hasta noviembre vamos a seguir conversando nuevamente cuando, bueno, ya está armado el equipo, cuando se haga la convocatoria a las presentaciones de propuestas para ser parte, cuando queden seleccionadas, vamos a seguir conversando para, bueno, ir preparando, también acompañando este camino hacia el FAM, el Festival Artístico del Noroeste, que este año tiene estrena mes, noviembre, porque, bueno, octubre es un año, es el mes de las elecciones, así que, bueno, ya cerquita de fin de año va a ser este año del FAM, así que, bueno, seguramente te vamos a volver a molestar para seguir conversando. Dale, gracias a todos ahí por el espacio, y sí, los y las invitamos a que se metan ahí en la página web, hasta el 3 de junio se pueden anotar, y ya en este mes empezamos con los encuentros del equipo, y bueno, gracias Dani y al equipo por el llamado. Un abrazo, hasta luego. Abrazo.